que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. Error de haber vivido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Tarde me di cuenta que al final sería igual fingiendo. Tarde comprobé que la ilusión se destrozó queriendo. Pobre amor que está sufriendo la tortura más tenaz. Y ahora que no es hora para nada, ay, tu boca enamorada me incita una vez más. Y aunque quiera quererte, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo te lo di, todo lo perdí, siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando ofrendas. Y al final de cuentas hoy me quedé sin fe. Cada amor que tuve tengo heridas, heridas que no cierran y sangran todavía. El error de haber vivido ciegamente, matando inútilmente la dicha de mis días. Voy en mi rodar sin esperar y sin buscar amores. El amor no va a volver, porque el dolor le destrozó sus flores. Y aunque llores y me implores, mi ilusión no va a volver. ¿No ves que ya la pobre está cansada de ese chico tratada de tanto padecer? Y aunque quiera quererte, amor, ya no puedo, porque dentro del alma tengo miedo. Tengo miedo que se vuelva a repetir la comedia que me ha hundido en el vivir. Todo, todo, todo lo perdí. Siempre puse el alma entera de cualquier manera, soportando ofrendas, y al final de cuentas hoy me quedé sin fe.